りさん。 Vamos a bailar el ritmo de la escoba, un pasito hacia el lado porque ella se incomoda, y uno pegadito porque esto está de moda, y uno pegadito porque esto está de moda. Manuela Lisa, báilalo. Baila todo el mundo, pa'lante y pa' los lados. Lo bailan los abuelos con paso atravesado, también la gente bailando con escoba, el ritmo que está pegado. Bailando con escoba, el ritmo que está pegado. También la gente joven le pone su tumbao.